Dani, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, Víctor, y buen día a toda la audiencia. Y buen día a Cari, que también es gente maravillosa. Así es, Karina Malagrino está vía telefónica con nosotros. ¿Y por qué está vía telefónica con nosotros? Ustedes recordarán, la semana pasada nosotros contactamos, bueno, en realidad Daniel contactó con Karina y nos enteramos de un caso de una beba, Luz Catalina, que una beba de 6 meses que necesitaba, que sufre una enfermedad de la piel, que necesitaba justamente una crema, muy cara obviamente para la situación, para una familia humilde, y se hizo todo un operativo. Ellos desde, son de Puerto Tirol, y ella organizó un partido de fútbol, de rugby. Ella forma parte también de distintos eventos que se hicieron en beneficio de Luz Catalina. Y bueno, queremos retomar este tema porque queremos saber básicamente cómo está esa bebé hermosa. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo está la audiencia? Pero muy bien. Contanos cómo está Luz. Excelentemente bien. Bien, ahí, bien, buena noticia. Así. Mira, nosotros hicimos la semana pasada que ustedes nos brindaron la ayuda, que fue, le compramos primero una cremita porque no teníamos todavía la plata. Después le llaman del 9º piso de Casa de Gobierno a la mamá y le dan 6 potecitos de la crema. Buenísimo. Y empezamos con eso. Me llama la mamá y me dice, mira, me dieron 6 potes chiquititos, que no es el mismo nombre, me dice, porque nosotros esperábamos el pote grande. Sí. Nosotros no nos imaginábamos que había más chiquita la crema, que sale 700, sale la chiquitita. Uh-huh. Y en cambio la grande de 240 sale 26.000 pesos. Sí. Bueno, le dieron, vino a la casa la mamá y empezó a colocarle, y fue algo instantáneo, automático, porque al colocarle la crema, en segundo desapareció toda esa alergia. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno. Nosotros seguimos trabajando. El fin de semana hicimos partido de mujeres a beneficio también de la bebé. Y domingo hicimos pollo. Se llegó a juntar 39.000 pesos más. Y la mamá ayer que fue volvió a comprar más crema. Así que recibió el resultado de los análisis. ¿Y cómo salieron? Donde es una alergia que la nena tiene, que va a tener que tener de por vida la crema. No te puedo creer. Uh-huh. Y no se puede. Ella no tiene obra social, ¿verdad? Tiene obra social, pero la obra social no le acepta, no cubre la crema. ¿Qué obra social tiene? O sea, ¿CAC? No me acuerdo en este momento, porque el papá trabaja de seguridad. Ah, no puede ser cualquiera, porque hoy por hoy cualquiera puede elegir la obra social. No les cubre la obra social. Pero esto sería una enfermedad crónica. Y por ahora la pediatra le dijo que es de por vida, que van a intentar con esa misma crema durante 3 meses más. Uh-huh. Y de ahí van a ver si le cambian y le van a dar una que el gobierno le va a dar. Bueno, a eso iba, claro. Se buscó la forma, porque es una niña muy pequeña, digamos, 6 meses. 6 meses... Y bajó 800 gramos, bajó con todo esto. Sí, sí. Como para asustarse de este. Claro, claro, claro. Claro, por el dolor que le causaba. Porque, a ver, para la gente que está escuchando, es una bebé de 6 meses que se le abría la piel. Se le abría la piel con todo el dolor que esto conlleva. Para una bebé, obviamente malhumorada, llorando, no iba a comer, no. Era como que a la bebé le pusimos en una olla grande de agua hirviendo y le sacamos, algo así estaba la bebé. Sí, yo vi la foto, no hemos publicado por una cuestión de ética. Yo le había pasado a Dani todas las fotos, pero ahora la foto que tengo es un milagro, la verdad que muchísimas personas se acercaron al polideportivo de acá de Puerto Tirol y compraron su pastafrola, compraron su pollo. No podíamos creer nosotros que tanta gente nos diera la mano para la crema, porque... Bueno, pero vos sos consciente, Karina, de que esto estos resultados que estamos teniendo, que me encanta recibir este tipo de información, teniendo en cuenta el contexto de la República Argentina, que es un desastre, pero esto es una buena noticia, por eso hacemos un paréntesis, es gracias a la inquietud tuya, digamos, gracias a vos y seguramente a muchas mujeres que te acompañan o familias ahí de Puerto Tirol, que no hizo la vista gorda, que no dio la vuelta a la cara ante una situación de estas. Mira, yo hace 2 años estoy viviendo acá en Puerto Tirol. Yo vivía en Barranquera. Ah, éramos vecinos. Y sabes que yo no puedo creer la gente de Puerto Tirol cómo colabora. No puedo creer cómo la gente le ayuda a la demás gente. Algo que me saco el sombrero. Para mí es algo nuevo esto, porque no sabés cómo repartían. Se ofrecieron a repartir el pollo. Venían y nosotros decíamos, bueno, nos vamos a vender. Fíjate lo que te cuento. Teníamos pasta frola que nos habían donado y nosotros no queríamos vender entera la pasta frola porque... Claro, para sacar más dinero. 300 pesos salía. Claro. Y vos sabés que vendíamos por porciones y la gente hacía cola para comprar la pasta frola, ¿me entendés? Es algo que quizás para otros suene tan tonto esto, pero para mí me llena tanto el corazón. Esto no hay forma de que suene tonto. Esto, para que lo escucha como una tontería, que cambie la radio nomás, ¿no? Porque está en un lugar equivocado. Vos sabés que 20 pesos, compraron 5 bolsitos por oro, chisito, porque teníamos chisito, venimos por oro, venimos gaseosa, jugo, porque encima nos reayudó el tiempo el domingo que hizo muchísimo calor. Sí. El sábado que estuvimos desde las 9 de la mañana, estuvimos hasta las 10 de la noche porque hubo un torneo de mujeres que vinieron, mujeres de Cotelay, vinieron de Fontana, vinieron de Resistencia. Y nada, yo estoy eternamente agradecida con todo el pueblo, con todas las personas que me escribieron, con todas las personas que nos ayudaron. Personas del barrio Golf Club que se ofreció a traernos pañales, personas que se ofrecieron, claro, a traerme ropita. Hay que saber, Karina, claro, hay que saber, Karina, que las necesidades de luz es mucha. La más urgente, ¿sí?, obviamente, por una cuestión de salud, es el tema de la piel. Pero además tiene muchísimas necesidades porque está en una familia muy humilde. Sí, y eso no es nada. Yo a medida que pasaba los días, me fui a la casa, le conocí. La señora tiene un nene de 5 años autista, tiene un nene de 7, tiene otra menor de 10 años. Y yo decía, ¿cómo no me enteré antes esto? Decía yo. Y nada, y la ayuda ya fue para todo, el que quiera donar zapatillas, el que quiera donar ropa, todo es bienvenido. Porque la señora es una mujer grande. Bueno, qué lindo, qué lindo, Cari, lo que nos contás, gratifica el corazón, toda esa gente solidaria que les ayudó. Bueno, acá tenemos algo de ropita para el nene y la nena. En cualquier momento te puedo hacer llegar para ellos. Bueno, Dani, yo estoy agradecida eternamente con vos. La verdad es que cuando pasó todo esto y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Porque acá no soy tan conocida, no, hace poquito que llegué, y ¿qué hago? Porque nunca me manejé de esta forma y bueno, conseguí tu número y empecé a hablarte. Gracias a vos por confiar de alguna manera en mí. Bueno, estamos siempre para ayudar. Y como lo hacemos siempre, acá desde la radio, de la 101.9, Radio Sur, y acá con Víctor Sánchez, con Claudio Coronel, y simplemente yo hacemos lo que podemos y ayudamos en lo que podemos, por decirlo así, ¿no? Así es. Bueno, Karina, muchísimas gracias. ¿Sabes qué te voy a pedir, Karina? Si se puede, sí, nuevas fotitos de luz para poner en nuestra página. Porque, sí. Porque esta buena noticia tiene que salir en todos lados y también me imagino que te fortifica a vos como persona, como mujer, saber que este esfuerzo que estás haciendo da resultados. Y no claudiques, no te quedes, seguí así, porque como nosotros decimos, nosotros simplemente ayudamos y queremos que esto sea una cadena de favores. O sea que si... la familia de Luz en algún momento puede ayudar a alguien con algo, que lo haga. Entonces, sí, esto se sigue propagando, digamos. Y esto se va a seguir el domingo, el 31. Tenemos dos bandas de cumbia de acá del pueblo, del Puerto Tirol, que se ofrecieron a tocar. Bien. en la cancha del Molino y tenemos fútbol de hombres también, todo a beneficio de Luz, todo, porque sigue, porque son no. 3 meses más que tiene que usar la crema. No, y hay que comprarla, sale 26,000 pesos, una crema que sale 26,000 pesos no es accesible, sí, para nadie o para muy pocas personas hoy por hoy. Y bueno, y de ahí después de 3 meses van a ver si le pueden cambiar a una crema más barata, ¿viste? Uh-huh. Así que mientras tanto, bueno, la estamos luchando no solamente por la crema, sino por su pañal, sino por su fruta, porque va a empezar a comer la bebé, y ya te digo, toda ayuda para mí es. Bueno, magnífico, Karina. ¿Tenés hijos, Karina? Tengo 3 hijos, tengo de 26, tengo de 22 y otro de 10 años. Ah, mirá. Bueno, un fuerte abrazo para vos, Karina, para toda tu familia. Esto que vos haces, sabé que tus hijos te están viendo. Es muy emocionante. Eso es mucho para mí. Bueno. Porque nunca pensé que me tocaría tanto. El domingo, cuando estuvimos en la cancha, vino la mamá con la nena. La nena era otra. La nena era una princesa blanca. No tenía una marca de todas las cosas que tenía ella. No se le podía ni alzar. Le alcé a la derecha, apoyó en mi pecho y quedó ahí. Ahí, no sé, te cuento esto y me emociona porque un angelito tan pequeño que sufrió tanto, 3 meses sufrió esa bebé sin crema. Y gracias a Dios y a todo el pueblo que colaboró, esa nena hoy puede salir a la vereda y mirar quién pasa, porque vivía encerrada, no podía salir. Claro, claro, como estaba por las infecciones. Peligro de infección, claro. Bueno, ahora hay que ver el lado, ahora se está mejorando, ahora ya está bien, ahora hay que juntar dinero para que se llegue, hasta que se le cambie la crema por una más barata, más, ¿sí?, accesible, y seguir dándole el ejemplo a tus hijos, que es lo que más vale de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.